Hola, yo soy Caro. Estoy nerviosa, pero estoy feliz de la invitación y mi voz es algo en lo que he pensado mucho desde mi niñez. Sí, siempre. Siempre he sido bastante consciente de ella. Y es reciente que me puedo escuchar y sentirme cómoda con ella. Y esta es la primera vez realmente que que la trabajo de una manera, pues, no sé si abierta. Sí. Entonces eso me emociona, como abrir esa puerta. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de haber escuchado tu propia voz? Pues justo, la verdad no sé cuántos años tenía, pero desde muy niña, supongo que escuché alguna grabación y fue, pues sí, como esa separación entre cómo crees que tú suenas y cómo suena tu voz grabada. Y pensar que así no era como según tenía que sonar una niña. Y como creo que ahí fue cuando empecé a pensar en mi voz como más consciente, como y escuchar las voces de los demás y sí, y decirme cómo tenía que ser en contra de cómo era. Ajá.